Buenos días, waifufurufas y waifufurufos. Bienvenidos a la tercera emisión de Waifus and Roichus en podcast. El único podcast del universo que esta semana no hablará del Nintendo NX. Porque pues, hoy se estrena Civil War, gente. Esperen, de hecho, la reseña próximamente en el sitio de Medium. Pues hablando de Civil War, como sabrán o no, esta está basada, o más bien inspirada por lo que he leído últimamente, las críticas, las reseñas, los fans, que está basada en el cómic del mismo nombre. Este cómic se ubica después de tres grandes eventos del universo Marvel, que son Avengers Assemble, House of M y Decimated. Este cómic cuenta con chinguerísimos de personajes, salen los X-Men, sale los Avengers obviamente, sale los Cuatro Fantásticos. Esta temática de lo que es la libertad o la seguridad, más que nada, que el Capitán América, bueno, que Tony Stark quiere que firmen estos pactos para que los superhéroes estén identificados y así puedan hacerse responsables de sus actos. Y el Capitán América pues es un fiel luchador de la libertad. Más que nada es este conflicto que está entre ellos dos. Y el conflicto entre Capitán América y Iron Man es lo único que... Es lo único que en lo que se basa la película, me han dicho. Y pues el cómic cuenta con bastantes personajes, como les mencioné anteriormente. Porque a lo largo de lo... Porque no es un... De estos personajes ahora sí que no aparecieron de la nada. Estoy viendo a ti, Batman contra Superman. Son personajes que desarrollaron dentro de los cómics así por años. Y al llegar a este crossover, pues es algo bastante... Que ya se tiene desde hace mucho tiempo. En parte porque un cómic quizás es más que no estoy ahora sí que haciendo menos el esfuerzo de un dibujante, pero pues es mucho menos costoso de hacer que una película de hora y media, dos horas y media, que con actores súper famosos y buenos y un chingo de efectos especiales, cuesta mucho menos hacer un cómic, me parece. Y pues es más sencillo y más rápido hacer varios cómics que te vayan presentando la historia de muchísimos personajes que ya que pones en historia crossover el cómic de Civil War que en una película. Bueno, eso es lo que yo pienso. Porque recordemos que el universo cinematográfico de Marvel es relativamente nuevo. Empezó en el 2008 con Iron Man. Fue donde empezó todo esto desmadre del cinematográfico, que son varias películas de distintos superhéroes que a veces se cruzan entre ellas. Que de hecho es algo que yo nunca, bueno, yo no recuerdo haber visto antes en el cine. A lo mucho veíamos ahora sí que las 7-8 películas de Harry Potter que te contaban la historia del mismo personaje, que están basadas en los libros, pero pues, hasta ahí. No era algo así tan grande y ambicioso como es el universo cinematográfico de Marvel, que va a durar bastante. Creo que hasta el 2021 es cuando tendremos Infinity War. No es cierto, 2019, no mames, también. Está bien que me vayamos a dar películas de Marvel hasta que se acabe el universo, porque yo sé que no van a acabar con la franquicia en el 2019 con Infinity War. La desventaja aquí es que pues los personajes, bueno, los actores que interpretan a los superhéroes se están haciendo viejos. Bueno, a Robert Downey Jr. no se le nota. El cabrón parece que es inmortal, pero pues, tarde o temprano van a empezar a notarse los rastros de la edad y como que ya pues podrán hacer sus historias de estilo Los Indestructibles, pero no serán lo mismo y tarde o temprano va a llegar alguien para reemplazarlos, me parece. A ver qué tal sale hasta ahora, porque como les digo, no creo que termine esto del universo con Civil War, ya que es bastante redituable. Y pues las quejas sobre Civil War, más que nada, bueno, cuando salieron los trailers, es que parecía un pequeño conflicto a comparación de la guerra propiamente dicha del cómic, porque aparecen muy pocos personajes, pero pues es, como dije, esto se ve más que nada que el universo cinematográfico de Marvel es un poquito más complicado de hacer. Debido a porque pues, cuánto te toma filmar una película con estas características, es si toma por lo menos un año. No pueden ahora sí que desarrollar tanto la... Bueno, que sí ves un poco más de la personalidad y los conflictos de tus personajes, pero si metes tantos personajes en una sola película, pues va a ser un cagadero impresionante. Como la que mencioné anteriormente, que personalmente me gustó, pero no del todo. Y pues, como les dije antes, ahora sí que es una adaptación más que nada. Es una adaptación muy buena, lo que he leído, la voy a ir a ver el día de hoy, mañana digo. Pero ahora sí que las adaptaciones yo pienso que no necesitan estar fielmente adaptadas del material base. Suena bastante contradictorio, pero no. Porque ahí tenemos el ejemplo de esta película de Stanley Kubrick, de hecho, El Resplandor, que sale Jack Nicholson, Shelley Duvall. Yo creo que ya la... Si no la han visto, seguramente vieron la parodia de Los Simpsons, donde están encerrados en un hotel y lo de si no me dicen cerveza, sin televisión y sin cerveza, Homero pierde la cabeza. Si les llevo esa parodia a la cabeza, pues es esa película. Y que pues, tiene muchas diferencias con el libro en el que está basado, que es de hecho un libro de Stanley, de Stephen King, que son diferencias que van desde el nombre hasta la apariencia física, de hecho. Y pues que no contienen tampoco escenas que aparecen en la película, como lo de esta famosísima escena donde está en la máquina de escribir el All Work and No Play Makes Jack a Dull Boy. Eso no aparece en el libro. También el arma del que usa es distinta. El personaje, de hecho, el protagonista, Stephen King, lo odia porque dice que es bastante distinto a lo que es su personaje. Él de hecho dice que que ves a Jack Nicholson y pues te das cuenta de que es un maldito homicida, porque el güey tiene la cara de homicida desde un principio. Pero en el caso de su libro, se trataba de un personaje bastante promedio que poco a poco va perdiendo la cordura. De hecho, eso es lo que más le fastidió a Stephen King sobre esta adaptación que hizo. Pero aún así es una película bastante buena, que espero que ya han visto algunos. Y tiene lo que es cierto estatus ya dentro del cine, porque como les mencioné antes, es una excelente película y tiene su buena legión de seguidores, aunque no es una adaptación fiel y que de hecho el mismo autor la odia. Ahora sí que pues, no es necesario que las historias sean fielmente adaptadas al material base para tener un buen producto, a fin de cuentas. Hay bastantes ejemplos. Aunque hay malos ejemplos también, donde tenemos a... Sé que no la quieren recordar, pero pues Waifus and Rachel es un podcast de videojuegos así, y películas, al parecer. Y pues les tengo que recordar esa horrible película de los 90s de los super hermanos Mario. Que de hecho estaba el protagónico lo tenía Bob Hoskins, que fue este hombre, que el detective que aparece en Quien engañó a Roger Rabbit, que hace un excelente papel ahí. Pero pues en la película como que no tenían mucho con qué trabajar, o... Honestamente, dime cómo adaptarías una historia sobre dos plomeros que van a salvar a una princesa de un pinche dinosaurio gigante en una película live action de hora y media, dos horas. Sería una premisa bastante simple que no... Que podrías hacer quizás en animación en otro medio, pero ahora sí que el chiste era hacer a live action. Y terminaron haciendo como que esta película ambientada en un mundo futurista que hemos visto en Cloud Atlas, en Blade Runner, Quinto Elemento. Siempre es el mismo futuro, acá de ciudad oscura contaminada con autos voladores y la chingada, donde todos visten abrigos así como que de piel y muy, ¿cómo se dice? Cyberpunk el asunto. Que a mi parecer es un buen intento, porque no es una película buena, es disfrutable, porque algunas cosas son realmente estúpidas, como lo que son las Goombas. Son unos pinches güeyes así super mamados con unas cabecitas, se ve hilarante eso. Y este, aunque sea Bowser, se ve muy curioso con su peinado así de piquitos. Yo creo que no es una película aburrida, de hecho es de esas malas disfrutables como Sharknado o la primera de Crepúsculo. A mí me gusta, Me gusta ligeramente la primera de Crepúsculo porque es bastante ridícula, pero es entretenida a pesar de todo. Y Dios mío, acabo de comprar a Super Mario Bros. Con Crepúsculo. Me van a querer linchar, pero sí, así es esto. Y pues también ha habido buenas adaptaciones a lo largo de los años de videojuegos a películas. A mí me gusta mucho la película de Silent Hill, que está, ahora sí que toma elementos prestados del mismo universo de Silent Hill. No sé si vieron la primera, que trata sobre, pues, esta niña que huérfana que tiene pesadillas sobre su pueblo natal. Y resulta ser, ahora sí que similar al personaje del juego, que es Alessa Gillespie, perdón. ¿Sí se pronuncia así? Creo que sí. Bueno, Alessa, que pues, ahora sí que la quieren quemar como bruja y no sé qué. Tiene como que la misma base del juego en cuando los personajes son diferentes. Por ejemplo, aquí la protagonista de la película es la mamá de Alessa. Bueno, de la niña, de que es la reencarnación de Alessa. Y igual sale esta mujer, la loca del pueblo. Ah, se me olvidó su nombre. Bueno, ya saben cuál. Se han jugado a Silent Hill. Y pues tiene elementos bastante buenos. Me late un buen esto de la sirena con la escena donde todos se esconden. Aparece la, ¿cómo se llama? Para irse a la iglesia, esconderse del mal, de la oscuridad. Y de hecho hay una parte que me gusta bastante, que es el inicio. No sé si recuerdan el inicio de Silent Hill, que es cuando está Harry Mason soñando en la cafetería, que vas caminando por el callejón oscuro con las, ¿cómo se dice? Se ven las rejas alrededor de él y mantiene como que un ángulo de cámara desde arriba. En la película, de hecho, hacen una toma bastante parecida, que es al inicio, donde esta mujer va caminando y es más o menos el mismo ángulo de cámara que tiene el juego al inicio. Esto me latió un chingo y dije, no mames, sí se rifaron con esta adaptación. A pesar de que no es como que muy fiel en la historia, sí, es una buena película, a mi parecer es una buena película. Y pues, como les dije antes, como que a veces no hay mucho de dónde le puedas exprimir el material base. Va a salir una película de Assassin's Creed. Ese sí tiene un chingo de dónde sacarle, porque es este pedo de los asesinos contra templarios y así. Pero recordemos esta de Need for Speed, que salió hace un par de años. Está protagonizada por el güey que salía en, por este, Aaron Paul, que salió en Breaking Bad. Que es como que una película de carreras así súper genérica. De este güey que en su, por accidente mató a su amigo y fue a la cárcel y luego lo voy a sacar y me voy a vengar a este güey humillándolo en la competencia de autos. Se me hace una película entretenida, ¿no? A pesar de que, pues, ¿qué historia le puede sacar a Need for Speed, que es un juego de carreras? Pero así que podrían haber adaptado lo que es la historia de Carbono, unos guantes que eran como que las más conocidas, pero pues hicieron lo suyo y es una película regular. No hay mucha tela de dónde cortar, de hecho. Igual me acuerdo de hace poco vi la película de Prince of Persia. Pues es una película de acción así súper genérica que toma ciertos elementos del juego, como es acá al principio el mamón haciendo parkour y saltando por todos pinches lados y las arenas del tiempo. Y obviamente la ambientación también se ubica en lo que es Persia y pues también es bueno. Aunque también pues tenemos el lado oscuro, que es cuando hace unos años todavía salían como que juegos así de compañías grandes adaptados a videojuegos. Me parece que el último fue The Amazing Spider-Man para Play 4, The Amazing Spider-Man 2, basada en la película del mismo nombre. Ahorita ya lo único que hacen con estas videojuegos basados en películas, pues son juegos así de puzzles para Android o iOS. Que pues, X, es, como es para el público casual, pues es más fácil hacerlo para móviles y te va, ahora sí que dar una mayor ganancia hacer un juego con un estudio relativamente grande sobre la película, que seguramente nadie iba a comprar, porque sabemos que como que no hay muchos juegos buenos basados en películas. Cuando digo que no hay muchos, no quiere decir que no haya buenos, porque no sé si llegaron a jugar el de El Señor de los Anillos para GameCube y Play 2 y PC. El 3 estaba bastante bueno, era como un juego de acción. De hecho lo desarrolló EA, sorpresa. Y pues está muy bueno. Y era, pues, sabes, a todos los personajes. Bueno, no a todos, pero sí a los principales. Y como que cada uno seguía su propia. Estaban las historias de Gandalf, del Legolas, Gimli y Aragorn, y la historia de Frodo. Sucedía pues, a los tres personajes y cada uno iba por su propia historia. Y al final tenías que aventar a Gollum al pinche monte del destino que se moría. Estaba bastante bueno. Igual, de hecho, hay juegos buenos que están basados en películas, ahora sí que no muy buenas, como es el caso de GoldenEye, que es un juegazo para muchos. Fue lo que puso a los First Person Shooter en el mapa. GoldenEye de Nintendo 64 por su multiplayer local, la mira funcionaba de una forma bastante buena, pues era un juego bastante divertido, basado en una película que pues ahora sí que está debajo de la media de las películas de la gente 007. Me acuerdo que antes había como que más ganitas para hacer los juegos basados en películas o en series. Me acuerdo mucho del juego de Animaniacs para Super NES, no se lo dieron a jugar. Los dibujos eran igualitos a los de la serie. De hecho, los escenarios también estaban basados en episodios de la serie. Los guiños a películas que hacían en la serie pues, estaban ahí, la parodia de E.T. de Alien, ¿no? O sea, había muchísimos guiños ahí. Y el juego, de hecho, lo hacía Konami, o sea que imagínense la. Bueno, Konami de los buenos tiempos, así que imagínense la calidad de este título, era algo bastante bueno, y me gustaba bastante, yo creo que si lo llegaron a jugar sabrán a lo que me refiero. Pero pues ahora sí que la baja calidad es la que nos hemos hundido en estos juegos basados en películas o series se debe más que nada que el jugador. Pero sí que, como, bueno, yo lo que yo opino, el jugador convencional como que lo que quiere es un juego, bueno, casual más bien, lo que quiere es un juego barato, un juego la mayoría del tiempo gratis, porque no creo que haya alguien dispuesto a pagar como, bueno, sí, los usuarios de Android y iOS solemos ser tacaños con las apps, no le vamos a comprar un juego de 200 y tantos a tu hijo, a tu hermano o así. Puede estar así súper pitero porque los hay. Y pues siempre está la opción más viable de free to play, que se mantienen por medio de anuncios o de microtransacciones. Es un camino bastante, ahora sí que razonable. Ahí tenemos a Miitomo, que yo juraba que iba a costar una cierta cantidad. No creí que Nintendo lo fuera gratis, pero pues ya le entró este negocio oscuro de las microtransacciones dentro de los juegos, y ha demostrado ser todo un éxito con sus 10 millones de sus 10 millones de descargas, y no dudo que ya también le haya dado sus buenos par de millones de dólares en base a microtransacciones. Como dije antes, es un camino bastante fácil. Yo la verdad dudo que vayamos a ver más películas, bueno, más películas series adaptadas a videojuegos debido a que esto es lo más fácil. En parte, cuando dicen que los juegos móviles han venido a matar a los videojuegos, yo creo que se refieren a este tipo de juegos basados en películas o series. Porque ya tiene mucho, como les mencioné antes. Lo último que vimos y que vamos a ver seguramente es esto basado en Spider-Man. Aunque de hecho va a salir el juego de South Park, que está hecho como que. Bueno, ya salió el anterior, que es el de Stick of Truth, que es un RPG bastante bueno, de hecho. Y va a salir el de, que es el nuevo, que está basado en el map Super Mapache y así. Bueno, este. Y pues todavía hay juegos como que basados, que todavía los hacen con cariño, y tenemos el. De hecho, el Steven Universe de móvil es un RPG bastante divertido, que a pesar de su simpleza, sus controles son muy sencillos y pues, está bueno. Los dibujos están muy similares a lo que es el. Bueno, no similares a la serie porque son distintos, pero sí como que el arte y eso se mantiene muy similar a la serie. De hecho, me gustó por eso. Y hace poco también salió un juego de Gravity Falls basado en esta popular serie animada, que si no han visto, no sé qué demonios, por qué demonios me siguen escuchando, porque es una muy buena serie animada, 2 temporadas que ya acabó. Y pues no creo que sean los muestro que todavía como que hay cierta disposición de esos creadores de nuestra generación, creadores de contenido así, los animadores de nuestra generación que crecieron viendo Animaniacs, crecieron viendo ese tipo de series como que más inteligentes, y no sé, ya crecieron y ahora quieren hacer algo similar, eso está bastante chido porque todavía hay esperanza, no todos son corporaciones malvadas haciendo dinero, todavía hay gente buena allá afuera queriendo hacer una obra de arte, es algo decente y eso me da esperanza en el futuro. Y pues esto ha sido todo en esta ocasión, me notaron un poco más cansado y es que en realidad estoy un poquito cansado. Pero pues por cuestiones de logística tengo que... Bueno, no logística, sino que no, la verdad no quiero grabar el día de mañana. Así que tengo que grabar así todo jodido de la voz, un poquito más jodido. Pero vamos a la ya conocida sección de saludos. Empecemos con este Daniel, Losting House. Ya espero que lo conozcan, que hoy cumpleaños. Espero que el sol le dé todas las bendiciones que le da, ya que es un caballero solar. Son muchachos. Andy, que siempre apoya lo que es este proyecto de Waifus and Raichus. Muchas gracias. Le mando un saludo. Digo Kermit, igualmente le mando un saludo. Y le debo un Celebi por ahí que se ganó una mecánica que hice. Ahí luego se lo paso, que me recuerde porque soy muy olvidadizo. Y a Lunir, que tiene una confesión amorosa. Y güey, próximamente Waifus and Raichus protagonizado por Mariano Osorio. Bueno, el amigo Lunier confiesa que le gusta a su vecino y hasta le compró juegos para que le gustaran y para que le jugara conmigo. Eso está bastante sucio, pero... Bueno, sucio en el aspecto que... Así de senpais no tease me porque compro juegos que te gustan, pero yo creo que es bastante efectivo. Buena suerte con eso, muy bueno. Y finalmente a el Aarón, que es un gran fanático de Modern 3, por lo que he visto, y de Kingdom Hearts. Un saludo, amigo. Y pues esto ha sido todo en el podcast de esta semana. Hasta la próxima.